llenarán de sentimiento, todos se llenarán de sentimiento, apa, de sentimiento, ay, de sentimiento sabroso, de sentimiento, apa. De sentimiento, ay, de sentimiento sabroso.